Clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¡Qué bestia! Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ele, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hija, es que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Buenas tardes, amigos y amigas. Soy Juan Carlos y les doy un fuerte abrazo de salud y de bienvenida a ustedes a este nuevo programa aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 en amplitud modulada. Les informo para quienes están viniendo del sur de Quito, el tráfico está moderado, Ricardo. No hay ninguna complicación, hemos venido por la Napo, hemos venido por la Unidad Oriental. Aún no tenemos ningún tipo de complicación, así que si ustedes vienen por estas vías, no hay ningún inconveniente. Yo creo que, Ricardo, son a las 5 de la tarde, 5 a 6 de la tarde son las horas pico. Bueno, y con esa recomendación, pues les doy la más cordial bienvenida, Ricardo. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, Juan Carlos. Qué novedad. Que tranquilamente llegó, pero llegó. Llegamos. Lo importante es venir con tranquilidad. Si tenemos el apuro, amigos, de llegar a algún punto, tengamos esa precaución al 100%, Ricardo. En algún cierto momento nos podemos salir de control, estamos conduciendo el vehículo, apretamos demasiado el acelerador y ocurre cualquier tipo de accidente. Sí, eso sí, mucho cuidado, hay que medir las distancias. Hace 3 semanas, igual, del carro del ministerio bajamos por la Marín, alguien estaba descuidado de pronto con el celular en la oreja y ¡bum! Se fue encima de nuestro carro. Pero lamentablemente, como el carro del ministerio es como esos de fierro, es como un carro nazi, no le pasó nada, pero en cambio al señor de atrás, que era su carro sencillo, se hizo pedazos, Juan Carlos, se dañó el motor, el radiador, los focos, pero así terrible. Así es que usted, señor, por favor, mantenga la distancia cuando esté, sobre todo, en caminos así bastante apretaditos. Y a ustedes, amigos oyentes, quienes nos escuchan, les saludo cordialmente y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud de Ecuador y en Twitter como @salud_s. Esta es la recomendación de la tarde de hoy aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en 940M. También para quienes nos escuchan en el exterior, pueden visitarnos en www.radiocce.com. Estamos 100% activos con la página. Esta es la recomendación, amigos oyentes. También hay una aplicación, una nueva aplicación que ustedes pueden descargarse. El nombre, Adrián, lo encontramos como Radio CCE. Como Radio CCE lo buscamos de este nuevo aplicativo y ustedes tienen la opción de poder mirarnos si tienen la inquietud de cómo somos acá en el programa radial Hablemos de Salud. Pueden vernos en video o también tienen la opción de ponernos en audio, ¿no? Ahí está la recomendación para que ustedes se enlacen al momento. Ricardo, las redes sociales están al día. Claro, importante. Sobre todo para que tenga un buen servicio de salud. Un servicio de salud que el Ministerio de Salud pues le entrega gratuitamente. No le cuesta un solo centavo. Lo que tiene que hacer es prácticamente seguir las reglas ordenadamente, llamar al 171 y listos. ¿Qué más, Juan Carlos? ¿Qué más tenemos en esta tarde? A propósito, ¿qué tal ese Día del Padre? Lo pasó de mil maravillas. Dicen que usted es el rey del hogar en su casa. Sí, la pasamos muy bien, no solamente yo, somos todos los padres. Usted, Ricardo, por supuesto, todos tenemos ese rinconcito de gran cariño en nuestra familia, pues con nosotros compartimos en familia. Estuvimos pasando en la Ciudad Blanca, en Ibarra, muy lindo, con una sorpresa de nuestro pequeño en la mañana. Son cositas que realmente nos llenan el corazón, así que espero que ustedes, papitos, también lo hayan disfrutado. No se necesita millones, Ricardo, no necesito que me regalen unos zapatos de $100 ni nada de camiseta, sino un simple abrazo, de pronto un desayunito por ahí, nada más, Ricardo. Donde nosotros realmente fue un pequeño almuerzo, pero le digo con un cariño tal, algún rato llevaré un pedacito de ese postre que preparó mi esposa. Realmente extraordinario, nunca lo había visto, nunca lo había comido. Es una receta que se inventó recién. Ajá. Extraordinario. Ricardo, usted me tiene engañado ya desde hace tiempos de degustar de esas recetas deliciosas culinarias de su señora esposa, doña Fanny, ¿no? Sí. Espero que nos esté escuchando, pues por favor. Ricky nos dijo, ¿no? En un momento de estos yo les llevo a probar estas delicias. Ya les digo, es un nuevo producto que lo he hecho para casa. Lo hizo para el esposo, para mí. Le digo, rompí las reglas. Nada de que ahora cero sal, cero azúcar. Bienvenido sea ese dulce, bienvenido sea ese postre. Así fue. Realmente pasamos muy lindo. Muchísimas gracias desde aquí a mi esposa por querernos tanto. Y siempre como nos recomienda el especialista, los médicos que siempre tenemos aquí en el programa, no hay que desmandarnos, Ricardo. Poquito, vamos probando con tranquilidad, sin ningún inconveniente. Claro, si ya tenemos alguna complicación, qué sé yo, hablemos del tema de diabetes y sabemos que tenemos el problema y no tomamos la decisión de irnos a hacernos atender, ahí es cuando empieza todo el lío. Así es que hay que cuidarse, todo con moderación. Uh-huh. Esa es la recomendación que tenemos. Mientras viene Adrián y nos ayuda con un tema musical, vamos a recordar, ¿no? Un tema formidable para quienes de ella pasan de qué edad más o menos. Le diré que esa canción será de hace unos 40 años. 40 años. 40 años. Del recuerdo, ¿no? Del recuerdo. Aquellos hombres que con esas letras hicieron casar a muchas personas. Ajá. Así es que vamos a escuchar esos temas fabulosos. ¿Qué pasa? Adrián se nos fue. Se nos fue, Adrián. No, pero qué importante también es hablar de los recuerdos, hablar de aquellas canciones que hicieron remover los corazones enamorados. Se enamoraban antes, Ricky, ¿no? Con este tipo de temas. Ahora, claro, como todo cambia realmente, las costumbres, los modos, los chicos jóvenes están aliados ya a otra tipo de tecnología, es otro tipo de música. Sí, y otra forma de declararse, otra forma de ser novios. Entonces, bien, así es que realmente extraordinario, Juan Carlos, o sea, escuchar sí. Esos temas muy importantes, muy lindos. ¿Por qué lindos. No hacerlo, Ricardo? Sí, tenemos Muchos que... Muchos dicen, claro, de los recuerdos no se vive, no, nada que ver. Hay que estar siempre anclados, hablando más que todo del tema musical. Hay mucho repertorio musical, Ricardo, que debemos recordar. Medios como tradicionales, medios culturales, como el de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lo deben hacer. Y por supuesto, nosotros como deber acá en el programa Hablemos de Salud, vamos a escuchar esta linda canción que Ricardo y el programa, por supuesto, lo tienen preparado para esta tarde aquí en Hablemos de Salud. Mi amor, qué buen tema. Ven a calmar mis males. Qué recuerdos, pero también existen los nuevos. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. Esta es la canción de hoy. Cama hoy me vuelve a despertar y yo quiero dormir para olvidar que vivo en un desierto de cemento y soledad. Y tú, entre brindis, noches y amantes de ese mundo loco y errante, no vas a volver. callan las vidas, yo no sé qué voy a hacer. Rogando a Dios le pido me devuelva tu querer. Me estoy volviendo loco de sufrir y de llorar. Y tú, entre brindis noches y amantes, de ese mundo loco y errante, no vas a volver y yo sufriré resignado. Muchísimas gracias a las personas que están con nosotros y les comento, es la doctora María Soledad Chiriboga del Hospital del Adulto Mayor del Ministerio de Salud Pública y también a Mónica Raza, usted es la persona que les guía a las personas que mañana vamos a conversar. Mientras tanto doy la bienvenida a ellos y vamos a tratar un tema muy importante en esta tarde. Se trata de los derechos de las personas adultas mayores. Así es que es un tema muy importante en esta tarde. Y les comento, el pasado 15 de mayo se celebró el Día Mundial contra el Abuso de Ancianos. El 9 de mayo de 2019 se publicó la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores que reemplaza la Ley del Anciano, la norma que busca promover, regular y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores. Establece en lo principal lo siguiente: la ley será adaptable a todos los adultos mayores ecuatorianos y extranjeros que se encuentren en territorio ecuatoriano. Los adultos mayores ecuatorianos que se encuentren en el exterior serán sujetos de protección y asistencia de las misiones diplomáticas y oficinas consulares. Así es que, Juan Carlos, ahora sí es un tema muy importante que lo vamos a tratar en esta tarde. Para quienes ya están en sintonía con nosotros, les damos la más cordial bienvenida y, por supuesto, a nuestros invitados de esta tarde aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero dar la más cordial bienvenida y el agradecimiento, estimada doctora María Soledad Chiriboga, médico geriatra del Hospital Geriátrico de Atención Integral del Adulto Mayor. María Soledad, qué gusto nuevamente. Es una segunda o tercera ocasión que estás acompañándonos. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando acá a través de la radio. Muy agradecido. Pues vamos a hablar este tema importantísimo. Así que si ustedes están en casitas y esto de los derechos de las personas de adultos mayores es de su interés, por favor, tome atención. Si tiene familiares que necesitan escuchar sobre este tema importante, déles una marcadita y comuníqueles que en 940M, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos tratando este tema muy importante. Incluso en redes sociales, Ricardo, también la invitación en www.radiocce.com. Pueden vernos y pueden escuchar este programa dedicado a los adultos mayores. Rápidamente también quiero saludar, estamos con nuestra segunda invitada, Mónica Raza, forma parte de la atención al usuario de los chalecos rojos del Hospital Geriátrico de Atención Integral del Adulto Mayor. Estimada Mónica, ¿cómo ha pasado? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. A todos un cordial saludo de parte del Hospital del Adulto Mayor. Y ya vamos a desenrollar un poquito el tema de los chalecos rojos, ¿no? Sí. Que es una función muy importante para sí. todos. Claro, sobre todo cuando estoy, digo, ¿y ahora qué hago? Estoy perdido. Entonces la asoma Mónica y dice, venga, me coge de la mano y me va llevando a donde el médico que yo requiero. Qué extraordinario, ¿verdad? Tomarse de la mano de Mónica y que le lleve como un niño así muy educado a donde el médico. Por supuesto que sí. Esa labor es, por supuesto, algo que resaltar y un muy buen trabajo que se lo realiza dentro del hospital geriátrico. Bueno, empezando, Ricardo, hablando del adulto mayor, ¿no? ¿A quién consideramos un adulto mayor? ¿A partir de qué edad se pronuncia esto en el Ecuador, ¿no? Bueno, la nueva Ley Orgánica de Protección Prioritaria de los Derechos de los Adultos Mayores considera que la edad en Ecuador para ser adulto mayor es a partir de los 65 años. Entonces, todas las personas, independientemente de su sexo, de todo, de que sean nacionales o extranjeros, pues a partir de los 65 años en nuestro país son adultos mayores. Pero existe... Ahí existe, las personas se bajan la edad también, ¿no? ¿Cuánto tiene? 62. ¿Usted cuánto tiene, Ricardo? Pero se pierde la oportunidad, yo tengo más de 60 ya. Pero se pierde la oportunidad, póngase por decir, en el trole. Los beneficios. Claro, por eso vamos a hablar de eso, de los beneficios hoy. Porque es platita que se puede ahorrar. Porque, por decir, solamente hablando del trole, todos los días, como adulto mayor, pagar 12 centavos y ha sumado por mes... Ya es pues un ahorro. Ya, si vamos a hablar de las tarifas eléctricas, pagar la mitad de las tarifas eléctricas que se consume, también es un ahorro. Sobre este tema muy importante, los derechos del adulto mayor. Y justamente en esos derechos de exoneraciones y beneficios, le preguntamos a la doctora María Soledad Chiriboga del Hospital del Adulto Mayor del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo se maneja la exoneración de las tarifas de transporte aéreo, el transporte terrestre, el marítimo y el fluvial? Bueno, la nueva ley lo que dice es que la persona adulta mayor y una persona que le acompañe van a pagar el 50% del costo del pasaje, ¿sí? Entonces, es importante, esta ley ya comenzó a actuar a partir del 9 de mayo y todos como sociedad, pues, tenemos que hacer que todos los entes comiencen a cumplir esta ley del adulto mayor. ¿Es con el acompañante, entonces? Sí, sí, sí, porque ¿pero en nosotros... algún rango de riesgo del adulto mayor? Me parece que eso es algo que obviamente el momento de ponerle en práctica, yo creo que cada una de las áreas a nivel de cada uno de los lugares que son los que ponen los límites, por ejemplo, los municipios, los sectores que están de transporte, pues son los que tienen que normar esa situación. Porque la ley sí dice que el adulto mayor tiene un 50% de beneficio, ¿sí? Todos los adultos mayores. Y el acompañante, supongo que en algunos casos, aunque la ley dice claramente que es el acompañante del adulto mayor quien también se beneficia de este beneficio. Doctora, a ver, si yo digo me voy en Avianca, Guayaquil, ¿ya? Y le voy a acompañar a mi suegro, ¿ya? Entonces, como yo soy el acompañante, es la persona adulta mayor, entonces tranquilamente yo voy a pagar la mitad igual que mi suegro. Eso justamente es lo que dice la ley. Obviamente nosotros como sociedad tenemos que movernos para que se dé punto de respeto obviamente a esto de la ley, pero yo sí digo, depende mucho de que nosotros como sociedad nos movamos en presionar para que la ley del adulto mayor, que es una ley nueva, que ha salido recién el 9 de mayo, pues se ponga y se realmente sea real el beneficio para los adultos mayores. Como consejo, si de pronto digo, a ver, yo tengo el registro oficial, me voy con los pasajes a decir, miren, aquí está la ley, yo no me estoy inventando nada, tienen que cumplir con esto. Deberían cumplir, porque la ley, claro, porque la ley está por encima de porque, todo. Claro, porque ya por es ley. Porque entonces, ya es una ley. Una de las estrategias sería de pronto llevarme el registro oficial y decirle aquí está. Así es que no me estoy inventando nada. Y usted, señor de Avianca, tiene la obligación de hacerme descuento a mí en mi pasaje, como también de mi suegro. Claro, es que es esa la situación, porque es lo que nos dice la ley. Promueve varios beneficios realmente, y una de ellas es la exoneración del 50%. Entonces, y es en todo tipo de transporte, porque eso es importante, ¿sí? Pero realmente, o sea, ya cuando la ley se lleva a la práctica, es cuando nosotros necesitamos ese apoyo de todas las instituciones públicas y privadas, ¿sí? Que realmente se respete el derecho del adulto mayor. Es que Juan Carlos, usted ya puede tranquilamente acompañar en avión o en transporte terrestre, puede coger alguna empresa que van a provincias y va a pagar la mitad porque se acompaña sí, una persona. Sí. Hemos visto varios casos, hablemos del gremio de transportistas, que no se cumple esta normativa, esta ley. Ahí estaría el llamado para que podamos unirnos, hacer campañas constantes y comunicar a nuestra gente, comunicar a nuestra población realmente cómo se debería proceder, ¿no? Y también para que aquellos que están frente al volante y frente a esta responsabilidad de llevar a muchas vidas por varios lugares, tengan esta responsabilidad de poder cobrar las tarifas que son. Ahí mismo están pegadas en los temas interprovincial. Sí están pegados, pero en algunos casos hemos visto unas peleas. Sí, penosamente, como yo justamente hablamos en la mañana, o sea, muchísimas veces se tiene el asunto de que todos pensamos que vamos a ser jóvenes toda la vida y nadie piensa que va a envejecer, ¿sí? Entonces, estos beneficios que tiene el adulto mayor, fruto de haber vivido y haber también aportado al Estado, ¿sí? Aportado a la sociedad, pues realmente tienen que verse beneficiados, pero nosotros como sociedad somos quienes tenemos que hacer cumplir estos que son derechos logrados, ¿sí? Porque son derechos logrados del adulto mayor todo este tipo de beneficios. En caso de un adulto mayor, por ejemplo, que utilice silla de ruedas, qué difícil que es trasladarlo. Y en este caso, pues obviamente siempre tiene que estar un cuidador al lado. Siempre se necesita una persona que esté acompañando. Entonces, yo pienso que realmente todo lo que es el gremio de transporte en general, tiene que también flexibilizar y ver también un poco más el punto de conciencia. ¿Sí? Todos vamos a ser adultos mayores. La mayoría tenemos adultos mayores en la casa. ¿Y cómo nos gustaría que traten a nuestros padres, a nuestros abuelos, con el mayor respeto y amor? Entonces, lo que queremos también, o sea, tratemos de hacer respetar sus derechos y no menospreciemos al adulto mayor porque es adulto mayor y me va a pagar la mitad de tarifa. Juan Carlos y doctora, mi inquietud, de pronto, si una persona adulto mayor, coge un taxi, la carrera, pongamos de aquí al Olímpico, $10, tiene que pagar solo 5, pero eso se va a aplicar, tenemos una ley. Pero los taxistas van a aplicar, si no, el taxímetro me marcó $10, tiene que ponerme eso. Por supuesto, por eso es lo que digo que, o sea, realmente todas las instancias deberían realmente colaborar para que se puedan llevar a cabo las leyes, ¿sí? Porque obviamente el transporte tiene una normativa, que es generalmente a nivel de las municipalidades, ¿no es cierto? Que quienes son quienes fijan las tarifas. Entonces, lo lógico es que cuando se fije la tarifa, también se ponga el punto de la excepción. Y ahora que tenemos ley, tenemos que luchar por esa situación, que se ponga el punto de la excepción de que ya, si es adulto mayor, puede ser que la tarifa sea tal, pero tiene que cobrar la mitad porque es un adulto mayor y obviamente es una persona que necesita, pues, obviamente el punto de transporte porque no lo puede hacer de otra manera y que vamos a cobrar menos, obviamente, porque es una persona que no está trabajando, que obviamente es un poco más compleja la parte económica. Entonces, tenemos que ayudar. Si la sociedad y, de hecho, todo lo que es gobierno ha trabajado por sacar adelante la ley, lo lógico es que se cumpla desde arriba y desde abajo. Todas las áreas de la sociedad realmente cumplamos la ley de adulto mayor. Una cosa digo, Juan Carlos, que los señores conductores, ¿no?, los señores choferes, no se hagan de la vista gorda, porque dicen de pronto si es de bus o sobre todo de un taxi, le ven al adulto mayor que le hace parar, de pronto no le paran. Dicen, no, simplemente ese pasajero es plomo, dicen. Entonces, y van a pagar la mitad. Entonces, conciencia, yo digo, no es de todos, pero si hay verdaderamente señores conductores que sí cumplen la ley. En esta parte, Monejita, quisiera también ingresarte a la conversación y en la atención al usuario, ustedes ven, ustedes palpan cómo llegan nuestros adultos mayores a la atención, a veces con sus cuidadores o en algunos casos también solos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo los ves tú bastante vulnerables a este tema de parar un bus, que ellos necesiten a alguien que les dé una mano para poder transportarse? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Bueno, el área de atención al usuario en el Hospital del Adulto Mayor lo que pretende es elevar el índice de satisfacción a nivel integral del adulto mayor y del acompañante también. Nosotros siempre damos charlas concientizando los derechos que cada uno de los adultos mayores tienen y también sus acompañantes, como dijo la doctora Chiriboga. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es un poco de conciencia, difundir más de los derechos de los adultos mayores, como dijo la doctora. Recién está calientita la ley, ¿no? Ha salido el 9 de mayo, entonces tenemos que hacer campañas de lo que es difusión para que todos sepamos los derechos que tiene el adulto mayor. y poder ejercer, todos los adultos mayores puedan ejercer el derecho a que ya, ya lo tiene. Pero a tu punto de vista, ¿tú los ves llegar a la institución y los ves realmente muy, muy vulnerables? ¿Cuál sería tu llamado desde tu área de la atención al usuario para que sea el trato desde el transporte público? ¿Cómo sería? Hacer un llamado para que como dijo la doctora, todos sepamos que algún rato vamos a estar en ese punto de ser adultos mayores y que queremos que nos tratar como queremos que nos traten cuando lleguemos a esa etapa. Entonces, sí hay una vulnerabilidad, una soledad muchas veces de los adultos mayores que van solos. Entonces, sí que esté una persona al lado para que le pueda acompañar. Los adultos mayores, obviamente, se olvidan las cosas, tienen dificultad al caminar. Entonces, sí, un llamado a la gente que tiene la dicha de todavía tener en su familia un adulto mayor, que por favor les acompañen para que no sufran ninguna caída ni nada de eso, ¿no? Uh-huh. Doctora, perdón, Ricardo, antes de... me salgo un poquito del tema. Uh-huh. Hablando del transporte público municipal, en algunas paradas se hizo adecuaciones por tema de accesos. Hablemos del caso de algún adulto mayor que tenga algún tipo de discapacidad, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves por esa parte tú? ¿Ha habido accesos? ¿Ha habido modificaciones en la parte de transporte público? Saltándonos un poquito el tema. Bueno, yo creo que las municipalidades en general, aunque obviamente yo no trabajo en el municipio, han tratado de adaptarse y ser amistosas con personas que tienen discapacidad en general, ¿sí? Hay ciudades que lo han logrado muy bien. Yo creo que Riobamba es una de las ciudades. A Quito todavía le falta, todavía podemos ver zonas donde es realmente difícil el acceso de subir en silla de ruedas, por ejemplo, o con una muleta, ¿sí? Entonces, hay áreas que sí necesitan mejorar. Siempre, y es importante, o sea, cuando trabajamos en el diseño, en la organización de un edificio o de una área en donde van a asistir, y obviamente, ¿por qué? ¿Por qué no en todas las áreas donde puede asistir y querer asistir un adulto mayor? Porque no por ser adulto mayor no va a querer asistir a un estadio, o no por ser adulto mayor no va a querer asistir a un teatro. Pues darle las posibilidades de mejorar el punto de acceso. Yo creo que como sociedad y como cada una de las entidades tenemos que ir trabajando en mejorar la calidad de acceso, porque todavía hay áreas, y ustedes mismos ven cómo son las zonas de bordillos que tenemos, por ejemplo, en la ciudad, y cómo son los desniveles que tenemos muchísimas veces en las veredas. Entonces, si uno que está perfecto a veces casi se cae, se tropieza porque tienen irregularidades, imagínense una persona que tiene, de hecho, inestabilidad, porque tiene un problema de artrosis o porque tiene un problema de equilibrio, que puede ser en un adulto mayor. Entonces, si tenemos esto y nos enfrentamos a esto que para nosotros es elevar el pie para poder dar el paso a una zona de irregularidad, imagínense en un adulto mayor que tiene que mover un bastón o que tiene que elevar un pie que no se eleva de manera adecuada. Entonces, yo creo que todos tenemos que trabajar en son de la mejora del cuidado del adulto mayor. Dialogamos sobre los derechos de las personas adultas mayores, de quien Hablemos de Salud, un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Compartimos con la doctora María Soledad Chereboga, médico geriatra, y también de Mónica Raza, de Atención al Usuario del Hospital Geriátrico de Atención Integral del Adulto Mayor. Regresamos enseguida de un corte, amigos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Paisajes íntimos. Muestra colectiva de docentes y estudiantes egresados de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Una exposición que pone en evidencia los elementos que son parte de la vida profesional de las artes en dibujo, pintura y grabado. Paisajes íntimos. Permanecerá abierta hasta el 6 de julio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el hall de la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. Vuelve al Teatro Nacional la cantata escénica Carmina Burana. El elenco de 23 bailarines del Ballet Nacional del Ecuador narran la historia de Carmina Burana a través de canciones y poemas escritos en los siglos XII y XIII sobre el amor, la muerte y los placeres mundanos. Carmina Burana está considerada por la crítica especializada como una de las más populares obras del repertorio dancístico y musical del siglo XX, lo que le ha convertido en un ícono de las artes escénicas y musicales. Espérela este martes 18 de junio a las 7:30 de la noche. Retire su invitación ingresando a www.balletnacionalecuador.org.es. En la Manuela Abascal, N4063 y Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. En Metro Danza, de 3 de la tarde a 7 de la noche. Y en Radio Casa de la Cultura, desde las 8 de la mañana a 7 de la noche. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Llama al 171 opción 1 y agenda tu cita médica en Medicina General, Obstetricia, Odontología o Psicología. Recuerda dar números de contacto reales y actualizados para que nuestro recordatorio al número registrado sea efectivo. Este es un servicio gratuito del Ministerio de Salud Pública a la comunidad. El consumo del tabaco afecta tanto al consumidor como a las personas que se encuentran alrededor. El humo de tabaco contiene las mismas sustancias tóxicas y cancerígenas provenientes del cigarrillo que perjudican la salud, generan enfermedades e incluso ocasionan la muerte. Hablemos de salud siempre generando campañas constantes, Ricardo. Siempre seguimos insistiendo del tema del tabaco. Siempre seguimos insistiendo que usted, usuario, puede llamar al 171, opción 1, y tomar su cita médica. Es una de las dos interrogantes que más hemos tenido, entonces por eso seguimos recalcando y recalcando para que nuestros amigos oyentes tengan ese subconsciente de poder hacerlo. Claro, es que algún rato tienen que bajar el consumo de tabaco porque realmente afecta a los pulmones, bueno, afecta a un montón de órganos. Inclusive algún rato, algo leía, no sé si es verdad, pero decían... inclusive quedan, o sea, no pueden tener hijos. Así con el tiempo, a ver si siguen fumando. Uh-huh. Entonces es grave la situación. Está asociado a riesgo de incontinencia, ¿sí? Uh-huh. Tiene, está asociado a disfunción eréctil también. Entonces, realmente el tabaco no tiene ningún beneficio realmente en la salud, así que tenemos que trabajar entre todos para que las personas dejen de fumar. Yo conocí a un vecino y te comento, estimada doctora, que decía, pues ya a la edad, o sea, ¿qué voy a dejar? Decía entonces. Uh-huh. ¿O no debe dejar? Claro, tiene que dejar. Se ha demostrado que incluso en pacientes que tienen cáncer de pulmón, el hecho de dejar de fumar mejora el tiempo de vida de la persona. Entonces, ten en cuenta que incluso en pacientes que ya están en un punto de diagnóstico máximo, el hecho de fumar mejora su calidad de vida. Entonces, ¿por qué no hacerlo si todavía no nos ha pasado? Deberíamos dejar de fumar. Por supuesto. Y antes de continuar con el tema, quiero dialogar con Moniquita. Tenemos muchas interrogantes, muchos no saben, incluso acuden directamente a una primera atención en el hospital geriátrico. Mónica, ¿cuál es la forma correcta de atención para nuestros usuarios en el Ministerio de Salud Pública? Ya, para recibir atención médica dentro de todos los hospitales de segundo o tercer nivel, tienen que llamar al 171, agendar una cita en la opción 1 y de ahí le distribuyen de acuerdo a la sectorización de cada centro de salud. Cogen ahí, le valora el médico general del centro de salud y el médico general va a emitir una hoja de referencia. Dependiendo de la especialidad que necesite el usuario, se le va a derivar al hospital que tenga la misma. Si es que es para nuestro hospital, con mucho gusto les ayudamos. Pero tiene que venir previa valoración del centro de salud. Yo vivo en la Vicentina, aquí cerca a las instalaciones de la Casa de la Cultura. Yo llamo al 171 y le digo, necesito un turno en el centro de salud cercano a Guamaní. ¿Qué pasa ahí? No, ahí le ven obviamente lo que quiere el Ministerio de Salud Pública es que sea atendido lo más cercano a usted para que no haya la movilización de un lado a otro. Entonces le va a agendar el turno dentro de su sector en el que vive, el más cercano. Uh-huh. Datos muy importantes, Ricardo y amigos oyentes, tomémoslo al 100% la atención. Si a ustedes no tienen esa necesidad, pero de pronto nuestro vecino, nuestro amigo necesita atención, ya podemos compartir y hacer el voz a voz de este número importantísimo de atención a la salud, Ricardo. Así es, y a usted, amigo oyente, le comento que estamos topando ese tema, los derechos del adulto mayor. porque realmente ahorrarse en esta época unos centavos, sobre todo pagar la mitad de ciertos servicios básicos, es muy importante. Y les comento también que estamos con la doctora María Soledad Chiriboga del Hospital del Adulto Mayor del Ministerio de Salud Pública, como en compañía de Mónica Raza. Así es que, doctora, otro de los temas ya en el aspecto cultural, donde qué también importante es irse a conocer los museos. En la parte de los museos, ¿cuánto tiene que pagar el adulto mayor para visitar, por ejemplo, en nuestro caso, el Museo de Cera de aquí, de Quito? Bueno, o sea, es importante que saber de que la nueva ley del adulto mayor, dentro de los beneficios, pone que el adulto mayor tendrá acceso gratuito a todos los museos. Entonces, realmente es un beneficio, y más sabiendo todo lo que, toda la cultura que albergan los museos que tenemos aquí dentro de la ciudad y también a nivel de las provincias, ¿sí? Entonces, el adulto mayor puede salir, puede distraerse, puede llenar su tiempo de calidad visitando nuestros museos. ¿Qué tiene que presentar para que le digan, pase señor, siga, a usted no le cuesta prácticamente ni un dólar ni unos centavos de dólar? Realmente deberíamos, el adulto mayor debería presentar solamente su cédula y con eso se debería dar el beneficio, ¿sí? Yo realmente pienso que nosotros como sociedad tenemos que presionar a cada una de las instituciones para que se haga valer estos derechos obtenidos en la última ley del adulto mayor. Juan Carlos, y para eso es este programa, por lo menos por aquí iniciamos, ¿no? Yo pienso que es el primer programa en radio que está haciendo esto de decir, miren, ustedes, señores de la edad dorada, tienen derecho a pagar la mitad, por ejemplo, de la luz. Tienen ustedes derecho de pagar la mitad del agua. Entonces, es a través de esos micrófonos de Radio Casa de la Cultura, emitir esos conocimientos a las personas de la edad dorada, Juan Carlos. Vamos a dar una vueltita en el en algún evento cultural. Ahora nuestro alcalde actual, los lunes, no sé cómo se llama, pero los lunes tenemos cultura en el centro histórico, además que algunos días dentro del mes también son las entradas gratuitas en los museos de nuestra ciudad, y tener esta distracción, este beneficio sería en la salud mental de nuestros adultos mayores también. ¿Cómo beneficia darnos una vueltita a nuestro adulto mayor? Tomamos un poquito de sol, le hacemos reír un poquito y conocemos un poco la historia de Quito. Claro, por supuesto, o sea, realmente la calidad de vida, cuando nosotros hablamos de calidad de vida, no es solamente salud, sino también es este punto de bienestar físico, psíquico y social. Eso quiere decir que tengo que tener un beneficio, realmente un bienestar, y este bienestar, el hecho de salir, de reírme, de poderme ir a un teatro, o poderme irme, por ejemplo, al partido de fútbol que siempre me ha gustado ir, y poderme beneficiar de pagar solamente el 50% por ser adulto mayor, pues yo creo que es una manera de que, de todas maneras, todo lo que es el Congreso, al fin y al cabo, que es quien ha hecho la ley, ha pensado en todos estos beneficios de los adultos mayores y nos ha dado esta posibilidad para que todos tengan acceso. De un partidito de fútbol, pero no de la trino. No va a salir, pero con una lira. Le comento, Juan Carlos, los adultos mayores saben ir al estadio de Laucas. A ver al papá Aucas, sí, claro. A ver cómo le gana la liga. Entonces, se distraen, ¿no? Se distraen, pagan la mitad de la entrada y bueno, disfrutan de un domingo. Es verdad que en el Aucas, ¿verdad? Un par de ocasiones fui y su hinchada, en verdad, es adulta mayor. Es bastante, bastante gente. Así que bienvenidos a quienes deseen incorporarse al tema de la salud, por supuesto, en la salud de... ¿cómo sería? ¿Nuestra salud mental, está bien dicho? Claro, mejorar nuestra salud mental, por supuesto. Nuestra salud mental. El hecho de estar afectivamente animados, pues nos hace olvidarnos un poco de la depresión, a veces de la soledad y los problemas que a veces tenemos en vida, ¿sí? Entonces es bueno este punto de distraernos, ¿para qué? Hay que tomar en cuenta también, un médico nos decía, claro, un adulto mayor tiene toda la gana de poder salir a ejercitarse, pero primero debe ir a una cita médica como para algún análisis. ¿Es correcto no hacerlo esto? Bueno, yo creo que independientemente del estado de salud, o sea, toda persona tiene derecho a divertirse, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? O sea, nosotros tratamos de dar felicidad y realmente esto no depende del estado de salud. Nosotros trabajamos con pacientes desde el que está bien y el cual tenemos el pensamiento de que comienza recién a estar un poquito frágil, hasta el paciente que está terminal y está en etapa paliativa. Y en este paciente, incluso en el terminal, si está y tiene el gusto y el placer de escuchar música y esto que le dé el placer, ¿por qué no hacerlo? Sí, o sea, realmente yo pienso que tal vez en la parte de actividad física siempre es bueno hacer estos controles médicos que dicen, sí, es importante. O sea, realmente nosotros siempre trabajamos de manera muy fuerte a nivel de el hospital y de MSP como tal en educar a todos los médicos que trabajan en todos los centros de salud para que ellos sepan cómo manejar de manera más que adecuada adultos mayores, ¿sí? Entonces ellos son los médicos más que llamados a poder revisar y saber cuándo derivarnos a nosotros a la parte de especialidad. Entonces, pueden ir a su médico general, si él les revisa y les ve que están perfectos, pues podrán hacer todo el deporte que deseen. María Soledad, antes que se me vaya terminando el tiempo, ¿cómo es esta situación de la rebaja económica de la energía eléctrica? ¿Cómo es esto del agua potable que debo pagar la mitad? A ver si nos explica y también que nuestros amigos oyentes se enteren. Okay. Dentro de la ley promueve varios beneficios para las personas adultas mayores. Se exonera el 50% del valor del consumo que cause el uso de servicios de un medidor de energía eléctrica cuyo consumo mensual sea de hasta 138 kilovatios hora. ¿Sí? Eso es lo que permite. En caso del agua potable, pues cuyo consumo mensual sea de hasta 34 metros cúbicos. Todos los excesos de estos límites lo pagarán en tarifas normales. ¿Sí? Y también vamos a tener un beneficio en la parte de telefonía. ¿Sí? En la telefonía, en la tarifa básica residencial, pues también las personas van a tener un 50% de beneficio. Entonces, son datos que son importantes porque, o sea, obviamente el adulto mayor puede beneficiarse de este ahorro, ¿sí? Qué importante. Así es que atención a usted, mamita, a usted, padre que nos está escuchando. De pronto con su padre, con su madre, si ellos ya tienen esa edad y sobre todo son dueños, no tienen que ser dueños del medidor, tienen que ser del medidor de agua, del medidor de luz y también del teléfono para que le cobren la mitad. Por supuesto, es esa la situación, o sea, la persona se tiene que demostrar que el paciente vive ahí, o sea, que usualmente es el dueño de ese, obviamente, del medidor, así, las cosas como son. Entonces, obviamente que la persona vive ahí para que sea beneficiaria de todos estos beneficios que nos tiene dentro de la ley. También se manifiesta que las empresas de telefonía celular y de internet están en obligación de realizar un descuento al adulto mayor cuando consume estos temas del celular y el internet. Por supuesto, está dentro también de la ley ese beneficio que es hasta del 50%, ¿sí? Entonces, yo creo que es una cosa que es súper importante porque es importante porque obviamente el adulto mayor es una persona que necesita cubrir todo lo que son servicios básicos, pero obviamente tenemos el punto de que no necesariamente pues el adulto mayor esté obviamente en un punto de trabajo, ¿sí? Aunque la nueva ley dice cosas muy interesantes, ¿sí? Por ejemplo, que el adulto mayor si puede y desea trabajar puede hacerlo y que sea y la última lo que nos dice la ley es que se puede considerar dentro de la empresa hasta un 5% de trabajadores pueden ser adultos mayores. Entonces es una cuestión que es muy interesante porque el adulto mayor, si es que puede y desea trabajar, pues puede, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? O sea, el hecho de que sea adulto mayor no es que quiera decir que ya, si es que el paciente, la persona desea trabajar, pues no lo puede hacer y eso no es una situación. Y son cosas que en la nueva ley beneficia al adulto mayor. Una consulta y de pronto en casita también están preguntando eso, si tenemos algún adulto mayor en casa que carecen de recursos económicos para la subsistencia, hablamos de alimentación y varios. ¿Quiénes tienen que darle? ¿Quiénes son los o la entidad obligada para ofrecer esta pensión alimenticia que les permitirá satisfacer en algún momento sus necesidades? Bueno, ¿quién está referido esto? Ya, okay. En la parte específicamente de alimentación, lo que nos dice la ley, lo cito textual, es que cuando el adulto mayor carezca de recursos económicos para su subsistencia o cuando por su condición física o mental no les permita subsistir por sí mismos, tendrán derecho a una pensión alimenticia por parte de sus familiares que les permitan satisfacer sus necesidades básicas y tener una vida en condiciones de dignidad. La pensión mensual de alimentos va a ser fijada por juezas y jueces de familia, mujer niñez y adolescencia mediante el trámite definitivo en la normativa vigente. El monto de las pensiones alimenticias va a ser determinado conforme a tablas emitidas por el rector de inclusión económica y social, conforme a las necesidades reales de las personas adultas mayores y obviamente a la capacidad económica de la o las personas alimentantes, que deberá enviarse por mensualidades anticipadas dentro de los primeros 5 días de cada mes, ¿sí? Entonces la persona mayor va a poder interponer la acción de reclamar su derecho a alimentos a su cónyuge, a su pareja, uh-huh, en unión de hecho, a sus descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad, a los hermanos y hermanas. Si existe más de un pariente, la parte demandada deberá incluir a todos los sujetos para que comparten el mismo parentesco. Entonces me parece que esto en la ley es muy importante, porque nosotros veíamos muchísimas veces, vemos casos muy tristes donde tenemos adultos mayores, donde los hijos les niegan el punto de apoyo, o penosamente donde cuida un solo hijo y el resto de hijos no colabora, ¿sí? Entonces, previamente la ley no cubría esta situación de la equidad que tienen que tener entre las personas que apoyen, porque entre todos son hijos, entre todos fueron criados por su padre, por esa madre, y obviamente es un derecho, es un deber realmente, no solamente como ustedes ven moral, que es lógico para todos nosotros, sino ahora también es un deber legal el hecho del punto del cuidado del adulto mayor. Entonces ahora ya tenemos una ley que nos equipara y equipara también a hijos que antes eran sobrecargados, un solo hijo, mientras que el resto de hijos poco apoyado. Un jalón de orejas para el que les llegue y la felicitación para quienes sí cumplen con lo que nos acaba de decir nuestra doctora. Tenemos una llamada. Sí, tenemos una llamada al aire. Quiere hacer un comentario sobre este tema del adulto mayor. Amigo que está al otro lado de la línea telefónica, le escuchamos. Muy buenas tardes. Disculpe, llamo para felicitar el trabajo que realiza en el Hospital del Adulto Mayor, ya que realmente ahí se presenta, es atendida a mi abuelita, entonces quiero felicitar la atención y los profesionales que tiene. Muchas gracias. Uh-huh. Un dato muy importante, muchas gracias por tu llamada, es de realmente hay que valorar a estas personas que dan esa fuerza, ese apoyo. Y aprovechando esta oportunidad, uh-huh, pues y para quienes están todavía en esa inquietud, Ricardo y amigos oyentes, ¿qué especialidades nomás tenemos dentro de la institución? Y muchas gracias por la pregunta, estimado amigo oyente. Bueno, pues dentro de la institución tenemos geriatras, tenemos médicos internistas, médicos familiares, hay neurólogo, hay psiquiatras, hay psicólogos también, tenemos toda la parte de podología, de nutrición y dietética, que nos ayudan a manejar de manera entera, de manera integral al adulto mayor. Uh-huh. También tenemos el área de terapia física, que ayuda a la recuperación funcional de nuestros adultos mayores. Así es. El tiempo nos ha quedado realmente, realmente corto. Adrián nos dice, estamos casi en el tiempo. Nuestra recomendación a ustedes, amigos oyentes, es que por favor hagamos caso de todo lo que nos dicen los profesionales, los encargados, la persona que esté en seguimiento de todos estos temas, para que todo lo que esté a nuestro alrededor, nuestros adultos mayores, todos esos temas salgan muy bien. Quiero, por favor, estimada doctora, dejarte para tu comentario final y tus palabras de despedida. Muchas gracias por haber estado aquí en el programa con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues no me queda más que agradecerles por esta oportunidad y agradecer obviamente también a toda la audiencia que nos ha estado escuchando. Lo único que me queda por decir es que cuidemos con amor, con atención, con cuidado estos adultos mayores que nos han regalado tal vez la parte más bonita de su vida, ¿sí? Entonces entregar este mismo punto de amor y cuidado ahora que a nosotros es a quien nos toca cuidar a nuestros adultos mayores. Muchas gracias, doctora María José Chiriboga, médico geriatra del Hospital Geriátrico de Atención Integral del Adulto Mayor. Estimada Mónica, tu recomendación, tu consejo final, muchas gracias. Muchas gracias, están todos cordialmente invitados a visitar nuestras instalaciones en el Hospital del Adulto Mayor. Estamos ubicados en la calle Ángel Ludeña, OE7113 y Pedro de Alvarado, eso en el sector de San Carlos. Todos cordialmente invitados, van a recibir una buena atención con calidez y calidad, que es lo que nosotros siempre propendemos hacer. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Por favor, les tomamos la palabra en algún otro momento cercano. Tenemos que hacer campañas constantes hablando sobre nuestros queridos adultos mayores. Fue un gusto, amigos, el compartir con ustedes un programa que da a conocer de primera mano consejos de promoción y prevención sobre temas de interés colectivo, orientando siempre a nuestra salud, Ricardo. Muchas gracias, Juan Carlos. Se acabó el programa. Y a usted, amigo oyente, tiene una cita con nosotros el próximo programa.